hora 12, 51 minutos, humedad 49%, temperatura 27 grados 6 décimas. El gobierno argentino criticó a Gran Bretaña por sus anuncios sobre el Atlántico Sur. El ministro de Defensa rechazó la decisión británica de crear una zona de protección marina en torno a las Islas Georgias, situadas a 1.300 kilómetros al sureste de las Malvinas. En declaraciones a Radio La Red, Arturo Puricelli calificó el anuncio como caprichoso e injustificado y para mantener la usurpación de las islas en contra de los planteos de la comunidad internacional. Además, el funcionario destacó que esta norma es incompatible con el anuncio de zona ecológica y la decisión de exportar petróleo en el mar argentino. Patria Grande. Más de 2.700 familias fueron afectadas por las inundaciones en Colombia. Las lluvias anegaron a tres barrios del sur de la capital, después desde el borde del río Bogotá. En tanto, los organismos de socorro intentan auxiliar a las personas atrapadas en los pisos altos de los edificios mientras el agua continúa en aumento. De afuera. El presidente de Francia se mostró preocupado por la crisis europea. Nicolás Sarkozy advirtió que el bloque solo tiene algunas semanas de plazo para resolver la situación. Durante el Congreso del Partido Popular, el mandatario galo declaró que nunca hemos corrido tanto peligro y si el viernes no llegamos a un acuerdo, no tendremos una segunda oportunidad. En tanto, al llegar a ese encuentro, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, manifestó que hay que hacer todo lo posible para garantizar la irreversibilidad del euro. Pelota. Juan Sebastián Verón postergó su retiro. El jugador estudiante jugará seis meses más ante el pedido de sus compañeros. En conferencia de prensa, Gastón Fernández se refirió a los motivos de esta solicitud. Nosotros le pedimos, hicimos el pedido ese, más como amigo, como afecto que le tenemos hacia él, sin nada a cambio. Acá hay que dejar en claro que no es un pedido para lo deportivo, sino más en lo humano, como dijo el Chavo, de lo que hemos vivido con él. Y ver lo que las últimas fechas él estaba bien, estaba contento, y la verdad que le teníamos la gana de pedirle seis meses más como para que nos pueda seguir acompañando, pero no tiene fecha, nada, no tiene responsabilidad ni compromiso con nosotros. El cielo está algo nublado sobre Buenos Aires, humedad 49%, temperatura 27 grados 6 décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. Música cubana y feriado, muy 750. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser buenos. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Oh, oh, oh. congelados. Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré solo al que ama y al que arde. Wait.